Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hi, I'm Jean-Yves Leloup. Here is the breathing rainforest, my South American phonographic morning. The breathing rainforest for each morning of the world, recorded by François Fleury and edited by Jean-Yves Leloup in the Amazon forest between the frontiers of Colombia and Brazil within the Waimaha people. Gracias por escucharnos. Ay, como que tira, y no me acuerdo. Oh,